íbamos a reunirnos con abogados constitucionalistas y con expertos en la materia para ver qué decisión tenemos que tomar para no cometer ningún tipo de error. Ahora, lo que sí es cierto es que estamos dando cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia, después de cuando uno lo critica a los magistrados del tribunal, es porque tenemos las pruebas. Pues. Ahí mismo fue la bancada del gobierno, en vocería del diputado Pedro Carreño, fue el tribunal, muy rápido, decidió el tribunal a favor pues de la petición que había pedido la bancada del gobierno. Pero bueno, vamos a esperar hoy, vamos a ver qué dicen los expertos constitucionalistas y la decisión que debemos tomar nosotros, o la posición que debemos tomar nosotros en la Asamblea Nacional ante esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia.